Ya, estamos listos, dispuestos para seguir avanzando. Lamentablemente aquí no tiramos la música al gusto de la gente. No, no tiramos música, no, hacemos lo que queremos. Oye, ha venido harta gente el día de hoy, como día lunes. Ya me duele la cabeza ya. Oye, viene Miguel Crispy. ¿Quién es Miguel Crispy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? ¿De qué vamos a hablar? Miguel Crispy nos viene a hablar el día de hoy de... ¿De qué nos viene a hablar Miguel Crispy? Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Al micrófono. ¿Aquí? Ahí, más ahí? Cerquita, más cerquita. Aquí, como cuando estás tocando música. Ya, perfecto. Oye, un agrado saludarte. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Feliz de estar aquí a hablar con los auditores y respondiendo a la pregunta, hablar un poco de lo que estamos haciendo, esto que se ha llamado el Frente Amplio, de Revolución Democrática y de esto, este fenómeno político que es Beatriz Sánchez, que estamos empujándola a ver si podemos dar una pelea que valga la pena del 2017, pues ante el descalabro de todo lo que uno ve y toda la rabia que hay en la calle, a ver si podemos construir un poquitito de esa rabia en acción. Déjame presentarte a la gente. Miguel Crispy es... Aries. Ah, no, pero aparte es... Estuve de cumpleaños ayer. Aries. Feliz cumpleaños, Crispy. Ya, Crispy, ¿qué se dedica a Crispy? Yo estudié sociología. ¿Dónde estudié sociología? En la Universidad Católica. Ya, la Pontificia. La Pontificia. Gente linda, gente calidad, gente grande. Claro, gente de bien, ¿cómo se dice? Gente de bien, ¿eh? Niño de bien. Pero igual hay algunos revoltosos por ahí. Como tú. Exactamente. Ya. ¿Y tú representas a quién? Yo, bueno, fui presidente de la Federación de Estudiantes del 2009 en la Católica. Y de ahí se fue armando, bueno, lo que todos vimos el 2011 y en esas movilizaciones hermosas donde todos los estudiantes salimos a la calle a pelear por nuestros derechos. Y a partir de eso construimos Revolución Democrática, que es un espacio social y político, un partido político que venimos construyendo durante los últimos 5 años y que hoy día está construyendo algo más grande que esta invitación que se llama Frente Amplio. ¿Qué es un Frente Amplio? Un Frente Amplio es un anhelo de a diferencia de cómo se ha hecho política en los últimos 30 años en Chile, después de la verdad, desde el 73 en adelante, de que la política sea entendida como el diálogo no solamente entre los que hacen política, sino también entre ciudadanos que tienen derecho y también tienen una opinión y quieren darla, pero hoy día dicen, bueno, ¿dónde doy mi opinión? O sea, que sea la casa de esos ciudadanos, y también de organizaciones sociales, vecinales, juntas de vecinos, que dicen, pucha, yo tengo mi junta de vecinos, estábamos hablando antes en la pausa, por ejemplo, de quiero tener una autogestión para hacer, por ejemplo, un proyecto cultural. Sí. Bueno, tú no tienes de repente las herramientas, ¿quién te ayuda? ¿Cómo encuentras un espacio que es político y que es social y que tiene una visión de transformación, de recuperar derechos que son de los ciudadanos y que nos los quitaron, y que ahí nos reunamos? Entonces, Frente Amplio hoy día es una invitación. Nos estamos juntando en Puente Alto, aquí cerca de la plaza. Hubo un lanzamiento hace 2 o 3 semanas, un día sábado por la tarde. Yo estuve el domingo, por ejemplo, en La Pintana, nos juntamos ahí con Pintana Solidaria, en La Florida nos hemos juntado y en todo Chile, y estamos en eso. Y hoy día en particular me gustaría, Juan Carlos, invitarlos porque con Beatriz Sánchez, nosotros le hicimos una invitación como Revolución Democrática. Beatriz Sánchez, una periodista bien crítica, quizás tú ahí como colega podría tener una opinión sobre lo que ella significa, pero le dijimos, bueno, tírate a la piscina con nosotros. Guille también es periodista. Pero Guille igual era medio tibio como periodista, pues distinto a la Bea Sánchez, mi opinión. Tu opinión como sociólogo, ¿qué está pasando en la política chilena antes de seguir hablando de Rusia y del Frente Amplio? ¿Qué ha pasado el día? Dame tu opinión como sociólogo. Mira, yo creo que como sociólogo, y no hay que ser sociólogo ni experto para tener una opinión parecida, es que nos robaron la política, es que construyeron un estado de malestar que mandaron a todos para la casa, y la gente pelea con una sensación de injusticia, indignación, pelea con la tele, pelea en el Facebook. Pero que eso es perfecto para los políticos de siempre, que mientras menos gente vote y se organice, mejor. Ganan los de siempre. Entonces, y ese estado de indignación y malestar, yo creo que es una oportunidad también para poder hacer cosas nuevas. Y en términos de mediciones, ¿el Frente Amplio ha ido creciendo? ¿Lo puedes demostrar empíricamente? No, pues es difícil demostrarlo. Pero con la cantidad de gente que se... Pero por ejemplo, el día en que lanzamos la candidatura de Beatriz Sánchez, se puso una página web que está ahí disponible. A ver si se la puedo revisar y te las doy, pero no me acuerdo cuál es. Pero ese mismo día, 1.500 personas se sumaron para ser voluntarios de la campaña. Voluntario y voluntaria. Entonces la cuestión existe. Correcto. Nosotros hoy día como Revolución Democrática estamos juntando firmas para tener nuevos militantes para poder inscribir la campaña de Beatriz Sánchez. Hoy día a las 6 de la tarde vamos a estar en Plaza de Armas con Beatriz Sánchez, invitando a la gente a sumarse. Y luego, y ahí lo vamos a compartir con la radio y todos los auditores, cuál es la agenda también de trabajo aquí en Puente Alto, los sectores cercanos a la plaza y donde se junta la gente. Y para poder invitarlos no vamos a construir confianza tan fácil, pero en el cara a cara, en la calle, yo creo que uno puede hacer la diferencia. Cuéntame, ¿qué reúne la Beatriz Sánchez en términos concretos como postura que ha incentivado y en poco tiempo pasó del 2, 4 al 6% ya como intención de voto? Yo creo que hay algo que se percibe y que es difícil como explicarlo, pero ella construye confianza. Yo creo, no sé, a lo menos lo que a mí me pasó cuando yo vi en una... Ella trabajaba en la radio La Clave y dijo al aire en su programa La Radio en la Mañana hace 2 semanas, 3 semanas que la habían invitado a ser candidata presidencial, que para ella esto era una locura, pero creía, y que iba a renunciar. Y se emocionó, o sea, tú la veías y que tenía los ojos vidriosos. Esa cosa real de ver una persona y como que se tira a una piscina que no tiene agua, porque cree que hay que ponerle el hombro, como decimos los estudiantes, vamos compañeros, hay que ponerle un poco más de empeño. Como cuando una persona que en verdad no tenía por qué hacerlo, tiene un espacio de confort, tiene un buen trabajo y decide renunciar a todo eso para sumarse a esta causa, yo creo que eso es lo que genera confianza. Acá te digo una pregunta de Antonio Ferrada, pero ¿qué la hace distinta? Porque yo puedo decirte que ella también es periodista y no es nada del otro mundo. Ella tiene una posición confrontacional, ¿y eso es lo que queremos para nuestro Chile? Yo creo que más con que confrontacional, ella es directa. Pan pan, vino vino. Y yo creo que se necesita eso. Ella mezcla, por una parte, decir, mira, aquí el programa, por ejemplo, lo tenemos que construir entre todos, pero por otra parte pone su opinión ahí arriba de la mesa y dice, yo estoy, por ejemplo, un tema que genera un poco de división, por ejemplo, yo estoy a favor del aborto, no solamente en las tres causales, sino del aborto como un derecho de la mujer, que tiene un derecho sobre su cuerpo. Tiene una opinión súper clara respecto al tema de las pensiones y no más AFP. Entonces es una mezcla, yo no diría de confrontacional, sí, y de conflicto, sino de ser directo, y eso quizás como que está enganchando un poco, de ver a alguien que puede dar una entrevista y decir las cosas como son. Pablo, ¿quieres hacer una pregunta? Adelante, por favor. Sí, Miguel, voy a hacerte una consulta con respecto a, delante conversábamos en pausa con respecto a lo de ir a votar los jóvenes, que cierto, 18 años, no, la mayoría dice no, yo no voy a votar porque no les creo nada. Descontento general, ¿no? Pero ¿tú crees que esta es la oportunidad para que, digamos, no, así no es mala onda, pero que para sacar a los de siempre, como dices tú, que los jóvenes, o sea, se reencanten con ustedes, ya que ustedes son todos jóvenes, George Jackson, o sea, son todos más o menos 25 para arriba, adulto joven? Esa es nuestra esperanza, y me gustaría, como agarrando la pregunta, explicar por qué es tan importante. Uh-huh. Es como que pensemos en un, no sé, pues en tu curso en el colegio, donde votan 40 personas, ¿ya? Y hay una persona que en octavo básico fue presidente, en primero fue presidente, en segundo fue presidente, en tercero fue presidente, y como que la gente ya está un poco chata porque no hace nada. Y no los paseos de curso no fueron muy buenos, no se generaron espacios comunitarios de discusión política, entonces lo quieren cambiar, pero no vota nadie. De los 40 alumnos ya votan como 5. Entonces, si los otros 35 no votan, bueno, ese presidente va a seguir saliendo electo. Aquí pasa lo mismo, los políticos de siempre, su mejor negocio es que no vote nadie, porque ellos ya tienen sus votos asegurados. Y hoy día sus votos asegurados es el 30% de la población, y con ese 30% están decidiendo por todos los chilenos. Y son todos los otros chilenos los que estamos molestos porque tenemos pensiones de miseria. Aquí, por ejemplo, en Puente Alto, el promedio de las pensiones de Puente Alto es de 127.000 pesos. O sea, significa que es el promedio, o sea que hay muchos que tienen menos de 100 lucas y quizás los que ganan un poco más igual están bajo el sueldo mínimo. Eso es el promedio de las pensiones que están teniendo nuestros adultos mayores. Tenemos el Sotero del Río, que tiene la lista de espera más larga de todo Chile, de todos los hospitales de Chile. 650 días de lista de espera para cirugía. Entonces, se muere una persona. ¿Cómo nosotros cambiamos eso? Y yo de lo que sí estoy seguro es que no lo vamos a cambiar si no hacemos nada. Es como que si seguimos haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar. Albert Einstein decía, sigue haciendo lo mismo, jamás va a tener lo mismo. Mientras claro. Sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Si los cambias, es obvio que lo va a tener algo distinto. Vamos a una pausa y estamos de regreso con Miguel Crispin. Picture yourself in a boat on with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Oh. Follow her down to a bridge by a fountain. Her rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Vamos con la parte final de la conversación junto a Miguel Crispi, que nos acompaña el día de hoy, sociólogo que representa a Revolución Democrática, que está dentro del Frente Amplio. Llegan más preguntas, Ricardo Vega. Todos sabemos que tenemos problemas con la salud, pero ¿quién dice esto vamos a hacer? Nadie. Por lo tanto, ¿qué lo hace diferente a Beatriz Sánchez? Pregunta por acá Ricardo Vega Verdugo, desde Antofagasta. Mira, no, nuestra visión respecto al sistema de salud es primero entender el problema, y la cuestión es que el sistema de salud funciona mal porque la mitad de la plata que se invierte en Chile en salud se va al sistema privado, donde se atiende el 16% de la población. Es decir, del total del presupuesto que Chile gasta en salud, la mitad se va al sistema privado y una pequeña proporción de los habitantes van al sistema privado. La mayoría, el 85%, está en FONASA. Entonces, para FONASA hay mucha mayor cantidad de población, son población generalmente más enferma, que tiene más enfermedades, y se atienden en un sistema que, por supuesto, no tiene los recursos que necesita. Entonces, cuando se empieza a decir, bueno, vamos a Ponte Tú generar un sistema auge que asegura ciertas enfermedades, el GES, hoy día son como 80 enfermedades, bueno, pero tú sigues compitiendo con el sistema privado, que tiene todas las ventajas. Entonces, al igual que en la educación, nosotros creemos que hay ciertos sistemas o derechos, como la educación, como la salud, donde el estándar tiene que ser lo público. No significa que no haya privado, pero el estándar tiene que ser lo público, y para eso necesitamos de terminar esta lógica de competencia entre lo privado y el Estado, y que el Estado se haga cargo de fortalecer, en este caso, el sistema público de salud, que es lo que no ha hecho. Si lo que hizo fue generar un sistema de, entre comillas, garantías, pero que terminan llevándole más plata al sistema privado. Lo mismo que en educación. cuando decíamos, claro, un sistema, un liceo municipal compite con un particular subvencionado que tiene muchas más lucas. ¿Cómo va a tener mejores resultados? Y en el sistema público es donde es lo que el Estado le asegura a los ciudadanos. Entonces, hay propuestas en el tema de pensiones, hay propuestas en el tema de salud, en el tema de educación, y la idea es que hoy día las podamos masticar también con la ciudadanía en un proceso programático que se puede meter ahí en el frenteamplio.cl. Ahí está la descripción de todo el sistema, de todo el modelo programático, de, o sea, cómo lo vamos a construir. Programa que vamos a plebiscitar en julio, a diferencia como lo hacen los partidos tradicionales, que invitan a conversar a la gente y después en una oficina entre cuatro murallas se juntan ahí los cuatro jefes y deciden y cortan el programa. Aquí acá lo vamos a plebiscitar. Felipe Oscar, que es psicólogo y también es cientista político, un gran amigo, nos dice: pero la revolución democrática no es de la nueva mayoría. ¿Y cómo se financia esto? Subiendo los impuestos, lo que él plantea. A la clase media siempre nos perjudican, dijo otra cosa, y terminamos pagando todas estas ideas o pseudo ideas. ¿Qué opinas? Hay dos preguntas súper interesantes y buenas para aclarar también. La primera es que Revolución Democrática es parte de lo que se llama el Frente Amplio. Nosotros le vamos a competir a la nueva mayoría, le vamos a competir a la derecha y esperamos ser una alternativa real para Chile. Ahí estamos trabajando con el Movimiento Autonomista, donde está Gabriel Boric y otros espacios de izquierda y también de que se declaran como más amplios o ciudadanos. Y de lo segundo, claro, o sea, estas políticas se financian con impuestos. El problema es que el sistema impositivo en Chile, lo que se define como que sea progresivo, significa que quienes tienen más pagan más. Y en Chile eso no ocurre con el tal grado que nos permita financiar estas políticas públicas. O sea, cuando se ha instalado que los impuestos como que nos dañan porque nos pegan el bolsillo, es distinto cuando el impuesto en verdad lo paga quien tiene más, porque la clase media entonces debiera pagar mucho menos impuestos y uno también puede proteger a las pymes para que también aporten generando empleo y crecimiento. Acá te pregunta Felipe: bueno, pero Boric y Jackson votaron por Bachelet y eso no los hace distintos. Yo creo que, bueno, no sé por quién votó Giorgio, yo sé que Gabriel no votó por Bachelet, pero creo que estamos como pegados para atrás. Y lo que importa es qué vamos a pensar de aquí para adelante. O sea, uno, por ejemplo, en esto puede ser impopular, sobre todo viniendo de mi generación, pero, por ejemplo, Lagos, que se acaba de bajar, y que somos muy críticos respecto a lo que hizo muchas cosas la Concertación durante 25 años, esa generación derrotó a Pinochet en las urnas. Bueno, la pregunta es qué, perdona el lenguaje, pero ¿qué cresta vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer nuestra generación? Más que estar opinando todo el rato de lo que hicieron para atrás, es decir, bueno, este es el país que tenemos hoy día. ¿Qué vamos a hacer de aquí para adelante? Y hay muchas cosas que hacer, y el tema es que solos no lo podemos lograr. Y tenemos que reunirnos con mucha gente para poder impulsar programas transformadores y que logren llegar a buen puerto. Ahora, dime en términos concretos, claro, todo el mundo está alegando, el Facebook, el Twitter, las marchas, nomás AFP. Pero bueno, desde el punto de vista de un sociólogo, saquemos un poco de esto del contexto de la Revolución Democrática y el Frente Amplio. ¿Qué representa? Es un hito histórico esto del Lago. ¿Qué representa para ti esto? Como un sociólogo, ¿cómo lo ves? Yo creo que es el fin de la transición. Es el fin de un periodo que se inició en el 90 con el gobierno de Elwin. Se estiró como un chicle con Bachelet después de Piñera y que hoy día termina de capotar. Y también significa la incertidumbre de qué es lo que viene para adelante. Y la incertidumbre es algo que no nos gusta. A la mayoría de la ciudadanía tiene, lo que quiere tener es seguridad. Y en ese sentido creo que nuestro desafío como Frente Amplio es ofrecerle una alternativa seria a Chile. Donde lo distinto no sea sinónimo de, chuta, pero es que esta cuestión mejor, más vale, como dice el dicho popular, más vale diablo conocido que diablo por conocer. Eso es súper sabio. La mayoría de la gente sí, ¿sabes qué? Bueno, esto no me gusta mucho, pero no sé cómo podría ser algo distinto, quizás es peor. Y nosotros tenemos que ofrecer algo distinto, que sea serio y que sea mejor y le genere bienestar a la mayoría de los chilenos, y no hoy día como la mayoría de las políticas que lo único que hacen es seguir generando mayor desigualdad y acumulación de riqueza en un puñado de familias, de empresarios millonarios. Esa es la mira. Para votar lo que... Mira, te la hice en pauta, pero me gustaría que me respondieras al aire, Miguel. ¿Crees tú que lo de Valparaíso fue el primer paso de que hay un cambio? Estamos cambiando, renovándonos, renovando a nuestros representantes, que por ejemplo en lo que pasó en Valparaíso con Sharp. ¿Crees tú que estamos renovando, que la gente, los jóvenes están despertando cierto interés de a poco, pero puede pasar algo? De poquito puede pasar, para que los auditores como que no supieron, en Valparaíso, Jorge Sharp, que es un militante del movimiento autonomista, básicamente se construyó una red de organizaciones, colectivos, y en el puerto de Valparaíso, los que han podido estar ahí y conversar un poco, hay una red ahí muy militante, o sea, de mucha gente que se organiza, que conversa, y aquí lograron ponerse de acuerdo y hacer un proceso conjunto que terminó con que Jorge Char, que es un gallo que fue dirigente estudiantil junto conmigo el 2009, él era dirigente de Valparaíso, yo era dirigente de la FEUC, hoy día sea alcalde de la segunda comuna probablemente más importante de Chile. Entonces, yo creo que la señal es que se puede. Porque también muchas veces nos dicen, ya, pero si mira, de repente nos dicen en la feria, en puerta, mira, ya, está bien, cabros, si buena onda. Yo les creo, ojalá que les vaya bien, pero no se hagan mucha expectativa de que aquí las cosas no van a cambiar. Claro. Y ese derrotismo tenemos que vencerlo. Las cosas pueden ser distintas, en Valparaíso están siendo distintas. Cuando vimos, por ejemplo, el incendio que hubo en Valparaíso, y Jorge Char decía, aquí la tele no entra a donde estaban las familias que habían perdido sus casas, porque no vamos a hacer un espectáculo mediático de la tragedia. Esa cosa que es simbólica tiene que ver con la dignidad de esas personas. Y si uno va al paraíso, se ven mejoras en distintas cosas. Entonces, la podemos hacer. La podemos, y tenemos que entender que también, más allá de cuán bien nos vaya, lo tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad como generación. Dejar un poco de pelear con la tele todos los días. Y de ponerle solamente me gusta a las noticias en Facebook y ser ahí como un opinólogo. Claro. Dejemos el opinólogo a los que quieran opinar. Tenemos las los dos que queremos preguntas. Cambiar Chile, pongámonos los pantalones y salgamos a cambiar Chile, a marchar las calles. Miguel, tenemos las dos últimas preguntas en vista del tiempo. Me suena lo que él plantea como derrotar a Piñera a toda costa. ¿Se sienten con la solución para la nueva política chilena? Pero se puede, pero a cualquier precio. Pregunta Iván Gerardo, pregunta número uno. Y la pregunta número dos de Oscar Lagos. ¿Qué nos diferencia con la nueva mayoría y por qué la gente de la misma nueva mayoría debería estar con ustedes? Son las dos últimas preguntas que te hace la comunidad. Mira, de la primera, de si derrotar a Piñera a toda costa, para nosotros, básicamente, Piñera representa la construcción de un país donde todo se tranza y el que tiene más plata tiene asegurado las cosas. O sea, si tuviste una emergencia, un accidente, y en vez de meterte en la lista de espera de Fonasa para esperar por el sótero del río, 500 días, 600 días, bueno, te pagáis mañana una operación en una clínica. Ese es el modelo que defiende Piñera, donde el sálvese quien pueda. Y nosotros no compartimos eso, y por tanto queremos derrotar el proyecto que hay detrás de Sebastián Piñera. Y eso, a toda costa, no sé bien qué significa. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para invitar a la ciudadanía y construir una mayoría que pueda ganar elecciones y que también pueda hacer un buen gobierno. Se va a decir mucho del Frente Amplio y de estos jóvenes que estos cabros van a llegar y van a dejar la tendalá. Y eso yo creo que es un prejuicio. Cuando se hizo la reforma agraria, esa generación la hizo y eran jóvenes que tenían entre 25 y 30 años. Hicieron la reforma agraria y le entregaron tierra a personas que necesitaban para poder trabajar. Bueno, no eran expertos tecnólogos con doctorados no sé dónde que tuvieran 60 años como los políticos de hoy que dicen que saben todo. Entonces, esto no va a ser la tendalá y estamos trabajando para poder ganar elecciones, para poder no dejar el raigambre y el contacto con la ciudadanía, pidiéndoles que se sumen al Frente Amplio y también preparándonos para poder gobernar. Y lo segundo de la nueva mayoría, también lo conversábamos antes mientras escuchábamos a los Beatles, la nueva mayoría terminó hoy día, se acabó la nueva mayoría. O sea, hoy día con la decisión de un Partido Socialista, que yo respeto mucho su historia, el Partido Socialista tiene años de historia en que han estado las luchas más importantes del Chile de los últimos 60, 70 años. Pero en vez de preguntarle a sus militantes quién quiere que sea su candidato, lo deciden entre 100 personas y ni siquiera eligen a uno de los suyos. No, se acabó la nueva mayoría. Y nosotros creemos que hoy día la invitación no es sobre los que están hoy día actualmente en política, sino aquellos que se han ido de la política. Aquellos que nunca llegaron, aquellos que se quedaron en su casa, como decíamos, peleando con la tele. A esos son los que vamos a invitar y con los que esperamos construir un programa transformador y comprometernos. porque nosotros, no por ser jóvenes, somos más virtuosos. Nosotros también, la gente desconfía en quienes hacen política, y esa confianza la vamos a recuperar trabajando ahí en las calles, construyendo el programa y también teniendo una democracia interna de nuestros espacios de militancia, donde quienes participan tengan una opinión y cierto control sobre lo que hacen sus dirigentes. Miguel, quiero agradecer que hayas venido el día de hoy, un agrado haberte conocido, muy claro en tus exposiciones. Aquí la gente quedó con hartas preguntas y así que esperamos tenerte aquí para una próxima oportunidad. Gracias por venir. Gracias, Juan Carlos, cuando quieran estamos aquí de vuelta.